Radio Vanguardia, 91.9 frecuencia modulada y el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, legalmente constituida, regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, ATT. Radio Vanguardia, democratizando la comunicación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Más de 80 emisoras integrando a los pueblos de Bolivia. Es la hora 13:30 minutos. Hasta aquí. Radio Vanguardia, 91.9 FM. Los grandes amores dejan recuerdos en todas las canciones. Solo aquí pensando en esta oscuridad, pero debes comprenderme. Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti. Todas las noches, las RPOs Bolivia te invita a viajar por aquellos años maravillosos. Las noches de radio se llenan de nuevas historias y nuevas formas de contar el día en un medio que juega con nuestra imaginación. Así son las noches de radio, junto a las RPOs Bolivia. Escúchanos de lunes a viernes, Noches de Radio. Y a continuación, Radio Vanguardia, líder de las RPOs, presenta Pildoritas informativas de la hora, contadas con humor. ¡Oh, qué groso! Nuestro ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, que dijo que el crecimiento de la economía boliviana se encuentra estable, pese a todo, desmintiendo de esta forma esas voces de la oposición que pretendían posicionar en el colectivo de la sociedad. ¡Qué crisis económica! Muy parecido al periodo de 1980 y 85, quedando de esta forma fuera de foco quienes pretenden lastimar la economía boliviana, que está estable, pese a todo, literal, mi amiguis Don Merino, literal. Señorita Fresa, la de fragancia frambuesa y de los pantalones rasgados en tanto frío con sus helados. ¡Mamma mía! Bueno, usted dice que el ministro de Economía aseguró hace poco que hay estabilidad económica en el país, al calificar de ridículas las afirmaciones de las voces opositoras que intentaron posesionar que en Bolivia hay problemas económicos como en la época de 1980. Cuando no existe ningún punto de comparación. Realmente la gente del Evo Drogales, mi amiguis Don Merino del cabello fino, están desubicados, más perdidos que el Iván Arias. Con eso ya te dije que es demasiado, porque el último siempre anda mareado, literal, amiguis Merino, literal. Sí, realmente, como tú dices, mi señorita Fresa, estos están rayados como una cebra, porque la economía de Bolivia muestra resultados importantes a favor de la estabilidad económica con crecimiento, que no son comparables con los que se vivió en los años 80 y 85, donde la economía caía y era negativa, porque había recesión, inflaciones acumuladas de 8.171%. Ese era un escenario diametralmente, pues, distinto. como mi cabello fino que cuando lo plancho no tiene comparación. ¡Mi muillo! ¿Te ubicas, amigos de Merino? En el año 1985, todas las economías del mundo han observado a Bolivia como un país que llegó a niveles de inflación que se registran solo en países que pasaron por guerras. Por eso no existe punto de comparación. En cambio, ahora las organizaciones internacionales nos ponen de ejemplo al ocupar el segundo lugar en cuanto a la más baja inflación de la región. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Lo que pasa, señorita Fresa, es que estos analistas pretenden lastimar la imagen del presidente Arce Catacora y por eso ingresan en comparaciones bien ridículas y quedan mal, porque no hay punto de comparación con el pasado. Ahora estamos bien, aunque les duela a los opositores como dolor de muela y de lejos. Pildoritas informativas de la hora, contadas con humor. Cápsulas informativas de la hora, a través de Radio Vanguardia, líder de las CRPOs. Gerente ejecutivo de la empresa estatal de transporte por cable mi teleférico Haiku Tokenkiri, Alejandro González Blacut Jupajiatiwa Tajpacha Marca Chirinacaru vacaciones invernales Ukamsamart Awinkasinja Aukita y Kanaka Owanakapampi Hasarant Abhaspana Aka Parque de las Culturas y la Madre Tierra Haiku Satoken Wajist Siskaraki Wali Kusist Añataki Wawanakasuksatoken Hamokanax Abst Yasipanyapataki Sasin Hawilt Awayi. Invitamos a toda la población, puedan visitar a nuestro Parque Las Culturas y la Madre Tierra. Tenemos ahora nuestra actividad que hemos denominado Pueblo Paleta, un evento que va a divertir seguramente a todas las familias, niños, jóvenes, a los padres de familia también, en nuestro Parque Las Culturas. Reitero que va a estar abierto todas estas 3 semanas de vacaciones de invierno que tenemos con nuestros niños. El objetivo, por supuesto, es dar otra opción, una nueva opción de diversión a los usuarios del parque y también a toda la población boliviana, porque reitero, es una actividad muy interactiva que, bueno, los invito, pueden sacarse fotos y también tenemos en nuestra campaña Te Conviene, que va a finalizar este 10 de julio. Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, Ucanacataki, Dionisia Quispe. Hasta aquí han escuchado el respaldo de las organizaciones sociales al presidente Arce Catacora. Somos el gobierno de la industrialización. Sabemos a dónde vamos, unidos hacia el bicentenario. En las RPOs Bolivia, sabemos de la importancia de que estés conectado e informado. Para tu mayor comodidad, síguenos en nuestras redes sociales como RPOs Bolivia. RPOs Bolivia. Dale like en Facebook e infórmate de nuestra programación. Hazle tweet a nuestras emisoras y revisa las noticias de última hora. Síguenos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde compartimos información. RPOs Bolivia, Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, Bolivia. Cápsulas informativas de la hora, a través de Radio Vanguardia, líder de las RPOs.